Como regalo de Dios a mi sendero llegó la mujer que me ha robado toditito el corazón. Pero al final de los días con su fe me demostró que si Cristo era mi vida, mi consuelo era su amor. Por eso la quiero tanto, por eso es que hoy le canto este bolero moruno que me ha salido del pecho, pues nunca un hombre derecho ni respeta algo tan santo. Ay, Cristo de los milagros, te pido la cuide, pues si la llego a perder, yo te juro, Cristo mío, me muero en un mar de llanto. Cuídala mucho, Señor, mi Señor de los la quiero tanto, por eso es que hoy le canto este bolero moruno que me ha salido del pecho, pues nunca un hombre derecho ni respeta algo tan santo. Ay, Cristo de los milagros, te pido que me la cuide, pues si la llego a perder, yo te juro, Cristo mío, me muero en un mar de llanto. Cuídala mucho, Señor.